Devabrata Biswas, secretario general del Comité Central del Frente por el Progreso de toda India, dio declaraciones a la prensa en fecha reciente en felicitación a la exitosa realización del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Apoyó plenamente el informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal Kim Jong-un ante ese Congreso y le felicitó calurosamente su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea.